a cruzar por mi camino. Me da pena y lástima de verte, suplicándome que hoy vuelva contigo. Qué cinismo, qué ni vergüenza tienes. Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses. No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa, por siempre mientes, siempre mientes. ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Si me buscas es porque te conviene. Lo que tú digas me lo sé ya de memoria. Y ahora vete, que ya no quiero verte. Y te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Caballo blanco, te solté las riendas. Y a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Derramado un llanto, vas a querer mirarte en los ojos tristes que quisiste tanto, que quisiste tanto. Rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin haber siquiera derramado un llanto. Vas a querer mirarte en los ojos tristes que quisiste tanto al que quieres tanto. Oh, oh, oh.